2. Para un poquito, te vamos a contar algo. El gobierno de la provincia de Córdoba inició un proyecto de construcción de una nueva autovía entre San Roque y La Cumbre. La obra ya está en marcha, pero sin informar ni consultar a los vecinos de la zona. La autovía cruzaría por el faldeo del cordón montañoso de las Sierras Chicas con topadoras y microvoladuras. Sí, escuchaste bien. Reventaría en la montaña. Existen 6 posibles trazados de la autovía, pero el gobierno eligió el más costoso y el más dañino para las sierras. Si este proyecto sigue en marcha, se contaminaría todo el agua de la zona y perderíamos el poco bosque nativo que queda en la provincia. El gobierno dice que esta ruta sería para favorecer la circulación y el turismo. Sin embargo, cuando no haya más montañas, ¿quién va a querer visitarnos? Miles de turistas visitan Córdoba en busca del verdor de sus paisajes, sus ríos, sus pueblos pintorescos y su gente amable. Muchos pobladores se ganan la vida con este turismo. El proyecto de la autovía de montaña destruiría el paisaje, impediría bañarse en los ríos de la zona y alejaría a los turistas de los pueblos, haciéndolo circular por allá arriba, lejos de los lugares turísticos. La autovía no está pensada para los empresarios locales, sino para el tránsito del gran comercio. El deterioro en el ecosistema y el paisaje van a disminuir el turismo. Quieren invertir 3.000 millones de pesos en 14 kilómetros de camino. ¿Para qué? Con ese dinero se podría desarrollar el tren, por ejemplo, y solucionar graves problemas de la zona. Cloacas. Agua. Gas natural. Más hospitales. En Córdoba el verano es un veranón. Pero sin autovía de montaña. Hay opciones. Hay otras vías. Cuando yo la vi.